Cómo ser un nómada digital ayudando a otros nómadas digitales con Esmeralda de Nomad Club. Bienvenidos a Viaja, Crece y Enriquece, un espacio para inconformistas que quieren crear su propio estilo de vida. Viajes, crecimiento personal y negocios online. Con todos vosotros, Alberto Aroca. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Viaja, Crece y Enriquece. Primero, gracias por estar ahí y por dedicarme parte de tu tiempo. En el episodio de hoy tengo conmigo a Esmeralda Garmar, cofundadora de The Nomad Club. Esmeralda, hace un tiempo, aburrida de su vida rutinaria, decidió no conformarse. Dejó su trabajo como arquitecta en Madrid y realizó un viaje a Brasil. Un viaje donde comenzó a trabajar online, donde descubrió que podía trabajar y viajar al mismo tiempo, que podía ser una nómada digital. En el episodio de hoy, esta sureña de Cádiz te va a contar con una gran pasión cómo puedes convertirte en un nómada digital y qué impacto va a tener esto en tu vida. Mantén los oídos bien abiertos porque el episodio de hoy viene con mucha información interesante. Vamos con Esmeralda. Bienvenida, Esmeralda, a Viaja, Crece y Enriquece. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, muy bien. Aquí deseando hablar contigo. Bueno, muy bien. Estamos aquí desde Grecia ahora, te estoy saludando. Muy bien, sí. Encantado yo también de hablar contigo, tenía muchas ganas. Y bueno, esperemos que aporte, pues estoy seguro que vamos a aportar mucho valor con esta entrevista. Bueno, Esmeralda, sí. Para comenzar... háblanos un poco de tus inicios. ¿Quiénes son Esmeralda y Pedro? ¿Y qué hacíais antes de montar Nomad Club? Vale, pues a ver, esto empezó por separado un poco. O sea, no, de Nomad Club no empezó por separado, pero las dos mentes inquietas sí. Comienzo conmigo, yo estudié en Sevilla arquitectura y estuve trabajando como 2 o 3 años, porque también las prácticas y tal. Y bueno, después quise hacer como un cambio de vida porque... me gusta mucho la arquitectura, me gusta la teoría, pero el mundo real luego es otra cosa. Eso de estar de oficina a casa, de casa a oficina, no era para mí. Entonces, bueno, pues decidí mudarme a Madrid. Y ya una vez estando allí, conocí a Pedro, que él estaba también en Madrid intentando cambiar de vida, que venía de Lisboa, porque Pedro es portugués. Entonces, bueno, allí descubrimos, empezamos a hablar, empezamos a hacer planes de, oye, pues a mí me encantaría viajar, pues a mí también, pero no teníamos ni idea de cómo hacerlo, ni dónde queríamos ir, ni nada. Entonces fue, vale, vamos a darnos un año para ahorrar todo lo posible y ponemos una fecha y esa fecha nos vamos. Bueno, pues a los 2 o 3 días habíamos comprado un vuelo, ¿sabes? Ni ahorros ni nada. Compramos un vuelo para Brasil y allí empezó un poco todo. Nos mudamos a Brasil porque Pedro ya había estado viviendo allí 3 o 4 años, que había estado trabajando como vendedor de barcos y bueno, teníamos unos contactos y dijimos, pues vamos para allá. Y estuvimos 6 meses allí. Y en esos 6 meses empezamos a darnos cuenta de que, oye, estábamos en Brasil, pero empezábamos a tener trabajo para España, para Portugal, porque aunque Pedro es formado en economía, él empezó a estudiar un poco de diseño web. Y yo dije, bueno, yo te ayudo, yo hago diseño gráfico, yo empiezo a hacer copywriter, a correctora de estilo, a traducciones. Sí, y estando ya allí, fue como descubrimos que, bueno, estábamos en otro continente y nos llegaban encargos de gente que estaba en Europa. Entonces decimos, oye, aquí hay algo muy valioso. Y fue como surgió, pues bueno, la filosofía esta de Nomad Club, que ya empiezas a investigar y te das cuenta de que hay mucha gente viajando y trabajando al mismo tiempo, que eran los nómadas digitales, pero que en España o en español encontrabas muy poco. Sí. ¿Sabes? Ya, ahora ya sí se empieza a oír un poquito más. Pero te metes en el mundo anglosajón y hay una bestialidad. Entonces, pues bueno, decidimos crear el proyecto pues para mostrar que si como nosotros nos estaba yendo tan bien, éramos tan felices con lo que habíamos descubierto, nos podíamos haber callado y seguir tan tranquilamente una vida maravillosa de nómadas, pero dijimos, no, venga, vamos a contarlo, ¿por qué no? Y bueno, y fue un poco así. Muy bien. Bueno, sí, lo que has dicho, el mundo de los sajón, pues eso, nos llevan como unos 15, 20 años de ventaja en esto de trabajar a través de internet. Y sí, es importante. Bueno, tú como persona que ya lo has experimentado, ¿qué opciones ahora mismo nos da Internet y el mundo online para, bueno, para trabajar desde donde queramos o para ser freelance? Es que hay muchísimas. O sea, la cosa es que todavía lo más importante es tener mucha facilidad con los idiomas, ¿sabes? Porque no hay mucho en español aún. Empiezan a haber empresas que ya, porque esto es así, tú buscas, hay plataformas que son como contenedores de trabajos online. Tú puedes encontrar trabajos allí, porque empieza un poco más para atrás. Hay como tres tipos de nómadas digitales, ¿de acuerdo? Entonces estarían las personas que trabajan remotamente, que son personas que trabajan para una empresa que tiene una oficina, pero ellos pueden estar desde cualquier sitio. Eso es mucho más sencillo, pero tú tienes un sueldo al final del mes y tú cumples unos objetivos, da igual a la hora que lo hagas, pero tienes que cumplir esos objetivos. Luego están los freelance, que son estas personas que, como te digo, buscan estas oportunidades de empleo en estos repositorios que hay en Internet, que son Upwork, o esta doméstica, que es un español, hay muchísimos, ¿sabes? Hay más de 100. Sí, bueno, te iba a Y preguntar entonces, sobre eso, pero bueno, ya vas diciendo algunos. De todas formas, yo luego los linkearemos, los más importantes, que creo que también vale, yo te. bueno, es interesante para la gente que nos está escuchando. Claro, sí. El más importante ahora mismo es Upwork, es el que tiene una cantidad de trabajo brutal. Y ya empieza a haber muchos en español, de traducciones o de desarrollo web. Entonces, esos son los freelance. El freelance, ¿qué pasa? Tiene que buscarse el trabajo cada día, para Claro. no ser que, bueno, que ya conectes con un cliente. Entonces, los inicios son más difíciles, pero te haces tu cartera de clientes y te da mucha más flexibilidad con trabajador remoto. El trabajador remoto tiene que estar coordinado con un equipo. Y luego el tercer tipo son los emprendedores. Que, bueno, esos son personas que emprenden sus proyectos, que empiezan a crear pues una base de clientes, pero en un proyecto propio. Ellos son los dueños de su tiempo, de su dinero, de su emprendimiento. Entonces, ese es el más complicado, pero es el también el que te da más satisfacciones a largo plazo. Entonces, bueno, ahí ya no me acuerdo ni la pregunta que me has hecho, pero Sí, bueno, te estaba hablando de las opciones. Creo que has hecho una eso. clasificación muy, muy Sí. acertada en función de, bueno, del trabajo, del estilo, bueno, de cómo se quiera trabajar, siendo, bueno, trabajando a través de internet. Y bueno, sí, creo que lo has dejado bastante claro. Freelance, por un lado, Sí. emprendedor, ¿no? Infoemprendedor, que ahora se lleva mucho. Y bueno, trabajar por cuenta ajena, pero a través de En internet, remoto. ¿no? En remoto, claro. Exactamente. Y luego perfiles, es que hay muchísimos. Es que Claro. hay abogados que están viajando o médicos. También, es creatividad. Yo creo que es un poco pensar cuál es tu perfil, qué es lo que te gusta hacer, en qué quieres emplear tiempo y darle a la cabeza, darle al coco, ¿sabes? Porque, por ejemplo, me decían, ay, es que abogado, yo soy abogada, ¿cómo voy a hacerlo? Digo, tío, todas las webs tienen que tener ahora unas condiciones legales. Tú Claro. puedes escribir condiciones legales para páginas web. O médico, pues también hay un chico que lo que le gustaba eran los barcos y dice, ah, pues yo quiero enseñar cómo se llama, cursos de medicina y las enseña viajando en los barcos, de primeros auxilios. También eso lo sistematiza, los vende online. Es Sí, lo que que. lo que tu creatividad dé y lo que tu Eso es. imaginación pueda. Al final hay hueco ahora mismo para todo tipo de perfiles. Te iba a Hay preguntar muchísimo. que dentro de lo que de tu experiencia y de con la gente que has trabajado, ¿cuáles son las profesiones o bueno, habilidades o talentos que tú has visto que más ahora mismo más se demandan en cuanto a la hora de, pues, de trabajar online? Sí. Pues a ver, hay dos que yo creo que son ahora mismo primordiales. Tres. Sería el diseñador web, porque ahora todo necesita una web. Cualquier empresa necesita una carta de presentación y ahora mismo el mercado ya no es tu pueblo, ya no es tu ciudad, ya es el mundo. Entonces, una web primordial. Luego está el marketing digital, que el marketing digital, si tú tienes una muy buena web, si no la sabes vender, Si no sabes, no te sirve de exactamente, nada. sí. Es como tener un papel en tu casa, si no lo repartes, si no lo llevas correctamente, no te sirves como un título guardado. El perfil del copywriter que ahora se está empezando a ver en España, cuando ya es una figura que, por ejemplo, pues en Estados Unidos ya lleva unos cuantos años de ventaja en cuanto a eso. Y ese es el tercero que te iba a decir, el copywriter. Que ese ahora mismo me parece brutal, porque es saber hablar, saber vender, saber cómo cómo llevar un producto, ¿sabes? Seducir con la escritura. Exactamente. Entonces, esto es una puerta muy buena, porque hay mucha gente que le gusta escribir y que antes era una profesión que estaba condenada al fracaso, ¿no? A vender libros, y ahora no. Ahora puedes escribir, el copywriter también puede escribir para contenidos para grandes empresas o para revistas o para otros blogs. Entonces, ahora mismo esas tres me parecen muy buenas: gestor de contenido, de redes sociales, pero esas son las más potentes. Luego hay muchísimas otras que, bueno, son nichos. Cuanto más te especialices en algo, más oportunidades tienes, porque eres más único. Muy bien, bueno, conozco una copywriter que es muy buena, se llama Rosa Morel, y ahora mismo ha sacado un curso que se llama Vivir de Escribir, y bueno, está es intentando eso, ayudar a gente que le gusta escribir, que bueno, que ha sido su profesión, pero que no han podido vivir de ello, y ahora mismo pues el copywriting pues es una opción de profesionalizarse muy, muy interesante. Sí. Muy bien. De acuerdo. Dime. Para los que nos estén escuchando así, una pequeña hoja de ruta, al que quiera, al que tenga un cierto talento, una cierta habilidad, una cierta pasión y quiere virtualizarla y quiere que sea su profesión y lo quiere hacer a través de tener, bueno, teniendo una conexión online, ¿cómo tienen que empezar estas personas? A ver, yo primero, aunque yo no lo hice así, ¿vale? Yo me lancé un poco a lo loco, pero yo creo que es importante planificar, ¿sabes? Y en planificar está, si tú quieres hacer de tu pasión tu forma de vida, porque está muy bonito hablar de esto de las pasiones, pero tú realmente después necesitas pagar el piso al final de mes. Siendo realista, tienes que ver de qué manera puedes monetizar eso que te gusta. Sí. ¿Sabes? Y no te quiero decir cómo destruirlo. No. También hay que tener cuidado con eso. Porque al ser tu pasión puede que le inviertas más horas de las que necesitas. Claro. Entonces, recomendación, planea. Después de planear, contacta con la gente. ¿Sabes? Busca gente que esté haciendo lo que tú ya quieres hacer. Y escribe directamente, sin miedo. ¿Sabes? Oye, mira, estoy empezando. ¿Cómo lo hiciste? Dame recursos. ¿Qué páginas web hay? Y te van a ayudar seguro, porque todos han empezado por ahí. Muy bien. Otro siguiente paso, ya una vez que estás mucho más cerca, ya que has planeado, que has hablado con la gente online, encuéntralos. Y con eso estamos nosotros ahora también en The Nomad Club, porque nosotros es también este recorrido el que estamos haciendo, ¿sabes? Uh-huh. Empezamos informando y ahora encontrando. Uh-huh. Porque nos hemos dado cuenta que evolucionas muchísimo cuando encuentras a las personas cara a cara, cuando convives con ellos, cuando estáis haciendo algo que es común, pero que a lo mejor está muy bien esto del digital, pero al final la energía humana es como realmente funcionamos. Sí, y bueno, y esos son los retreats que estamos haciendo. Sí, ahora hablaremos de eso, porque yo también, bueno, lo considero fundamental. El trabajar online tiene esa gran pega, que es el no tener a alguien al lado que hace lo mismo que tú o que te puede dar ese apoyo motivacional, que yo creo que es muy importante en cualquier trabajo. Eso es. Entonces, bueno, hablando un poquillo más, metiéndonos un poco más en lo que es Nomad Club, ¿cómo se mantiene ahora mismo Nomad Club? ¿Cómo lo monetizáis? A ver, ahora mismo nosotros la monetización está comenzando, ¿sabes? Ahora mismo era simplemente una página web informativa y lo que estamos monetizando por publicidad es mínimo, pero sobre todo nos está abriendo puertas en cuanto a contactos, ¿sabes? Porque un blog, incluso si hablas con gente que lleva ya muchos años en esto del blogging o de las páginas web de recursos, no te ofrece realmente un sueldo. No. Tú ganas a terceras, ¿sabes? Entonces nosotros estamos monetizando con contacto, con otros proyectos que nos están saliendo a partir de The Nomad Club. Muy bien, Ver, el entonces. blog sí, es al final lo que te hace crear esa autoridad, ¿no? Y esa Eso es. visibilidad de en cuanto a otras personas, en cuanto a otro tipo de proyectos que pueden salir en acorde a lo que tú estás ofreciendo en el blog, ¿no? Eso es, y además es bueno porque tú estás dando un contenido que es muy útil para otra gente y ves cómo esa gente evoluciona, cómo esa gente cuando recibes esos correos de gracias, eso es para mí lo mejor, ¿sabes? Es lo más Flipa, sí. satisfactorio, pero tú con eso no ganas dinero, Claro. tú ganas una satisfacción personal. Claro. El dinero va luego, pero luego, digo, con otros proyectos. Claro. Entonces, bueno, es un poco así. Sí, bueno, ¿y cómo surgió esta idea de ayudar a otros nómadas digitales? ¿Vosotros disteis cuenta que podéis trabajar siendo nómadas digitales, trabajando desde cualquier lado? ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Fue, bueno, espontáneo o...? A ver, es que yo creo que fue un poco pensando en que a mí me había ayudado a leer de otras personas. Me parecía un poco egoísta callármelo para mí, porque yo había empezado a leer también, pero era todo en portugués o en inglés. Sí. Realmente que alguien te hablase claro con las palabras nomadismo digital, paso a paso, qué es, dónde encontrar trabajo, dónde empezar a moverte, no había nada. O sea, a mí me gusta escribir, me gustaba la idea de poder ofrecer lo que a mí me había cambiado la vida, porque me cambió la vida, me cambió la actitud, me cambió la salud. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no ofrecerlo? También lo haces por pasión. Yo creo que es algo que te sale solo, no lo piensas. Empiezas a hacer un día y cuando te das cuenta, dices tú, oye, esto va subiendo, esto está saliendo. Llevamos 14 horas trabajando, paramos. No, no, no, espérate, tenemos que acabar esto. No gusta. O sea, entonces, pues, fue algo espontáneo, creo. Muy bien. No lo Bueno. pensamos mucho. Bueno, creo que eso que dices es muy importante. El que al final, bueno, lo que estás haciendo tú es algo que te apasiona y el tiempo cuando algo te apasiona te vuela, ¿no? No, Sí. no es una pesadez, se convierte en algo agradable y se convierte en algo que te gusta y que lo haces por placer, aunque al final pues también es trabajo. Sí, pero no, no te cuesta. Claro. Por ejemplo, yo hablaba con otros chicos que decían, ay, es que estamos invirtiendo muchas horas, eso será bueno porque, claro, tú estás en sitios súper chulos, pero muchas veces pues pasas 2 días completos al ordenador. Claro. Oye, pero es que estamos viajando por Asia y es que nos apetece solo estar en el ordenador. Y digo, tío, disfruta de eso. ¿Sabes? Tienes toda la vida para viajar, has descubierto una fórmula con la que puedes Con la que viajar puedes toda tu hacerlo. vida, el tiempo que quieras. Y si ahora mismo estás apasionado por algo, no hay nada más bonito que eso, que esa energía, que esa ilusión de despertarte sin despertador y decir, no, no, no, venga, vamos. A ver, para mí eso no tiene precio. Vale. Yo creo que también, bueno, creo que lo que también me he dado cuenta yo, ¿no? Al empezar, yo llevo muy poco tiempo con el blog, es que es muy importante, la constancia, ¿no? La constancia y el trabajo. Esto aquí la gente que nos esté escuchando, habrá algunos que piensen que el trabajar a través de un ordenador es estar tirado en la playa y pasar 4 horas y no, al revés. No. Mantener un negocio online, supone muchísimas más horas de lo que puede ser trabajar por cuenta ajena o tener a lo mejor no ser un negocio digital. Sí, la Entonces, curva de aprendizaje es claro, larga por y eso. es exponencial. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a ver frutos, llevas muchas horas trabajadas y viendo muy poquito. Claro. Pero bueno, es también lo que tú decidas, no es fácil para nada. Nosotros hemos pasado semanas que decimos, joder, esto o se hace a veces cuesta arriba porque ya te comprometes con muchas cosas, Claro. con semanales, con mucha gente implicada o con los blogs que también estamos haciendo. Entonces dices tú, wow, eso se me va de las manos, tengo una lista de cosas que hacer enorme, pero también tienes, o lo que a mí me ha funcionado es dejar de preocuparme por cosas que tengo que hacer que yo misma estoy inventando que tengo que hacer. Vale que Claro. tienes que hacerlo, pero nadie te dice cuándo tienes que hacerlo. Claro. Entonces, lo difícil no es salir del sistema, sino sacar el sistema de tu cabeza. Y Muy bien. estamos acostumbrados a hacer, hacer, hacer. Tío, no, relaja, no pasa nada. Que el blog no tiene una fecha, no se tiene que hacer en 6 meses, ni en un año, ni en 2. Disfruta el momento que estás viviendo ahora y ve haciéndolo poco a poco. Y se nota luego porque haces las cosas mejor. No lo haces con el agobio de tener que, de tengo que acabar esta fecha, esta semana, no. No, realmente no te compensa hacerlo así y se nota. Y la gente lo nota, la gente que lo está leyendo. Muy bien. Bueno, háblanos un poco de los retreats que habéis empezado a hacer ahora. Sí. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, ¿qué es el retreat? Ya sí. hicisteis uno en Lisboa, ¿qué es? Uh-huh. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues a ver, los retreats, como te he dicho, nos encanta lo digital, pero nos dimos cuenta de que la gente, que es lo que hay detrás de un ordenador, evoluciona y necesita de otra gente. Entonces dijimos, oye, pues vamos a empezar con encuentros. ¿Sabes? Encuentros en los que todos los que trabajemos con un ordenador o los que quieran empezar a trabajar con un ordenador puedan conocer de primera mano cómo hacerlo. Entonces, también nos parecía que un poco la filosofía del nómada digital es hacer actividades. Es decir, siempre buscamos una actividad para un retreat. Normalmente lo que hemos estado haciendo ahora, lo que estamos planeando para los próximos, porque estamos cada 2 meses, cada 3, tenemos uno en mente. También es algo que no lo estamos haciendo muy planeado. Simplemente van surgiendo, como te he dicho, una carta de presentación y luego te van surgiendo oportunidades. Entonces el de Lisboa era Lisbon Surf Retreat. Entonces era de surf, para gente que le gustaba el surf. Alquilamos una casa, estuvimos allí 14 nómadas digitales, disfrutando del surf, aunque la semana eran olas demasiado grandes para los principiantes, pero bueno, lo intentamos. Pero lo genial de eso es que también venía gente que estaba empezando, todo el mundo compartía recursos, salieron proyectos en conjunto entre las personas que estaban allí, o incluso te da el chute de inspiración que necesitas para decir, oye, es posible. Y para adelante. O hacer colaboraciones. Entonces, bueno, este fue el primero, tuvimos tan buena experiencia que dijimos, vamos, y no vamos a seguir. Y ahora pues tenemos uno para Grecia, ahora dentro de 20 días, que es un velero. Y bueno, van a ser menos personas, van a ser 8 nómadas digitales, porque también un velero es un espacio pequeño, y por las islas griegas. Y los próximos será otro en Marruecos, en septiembre, para creadores de movie creator, otro de bloggers, y luego al final ya de año, noviembre, por ahí, todo esto son planes que, bueno, irán saliendo, pero están muy, todavía en la fase de desarrollo. Muy y bien. En noviembre será en Las Palmas de Gran Canaria, que será un retreat para desconectar. Que también es importante, ¿eh? También es importante. Sí. Conectar bueno. para desconectar. Bueno, a mí me encanta esta idea de los retreats, me encanta porque, bueno, yo lo he comprobado, el hecho de empezar en esto del mundo online y ir a ciertos eventos, a ciertos sitios, ciertas reuniones, ¿no? Donde virtualizas a la gente. Y es un chute de motivación impresionante. Sí. Es un chute yo animo a todo aquel que esté empezando, que se dedique a esto y que siga y que no siga más en su burbuja, que salga y que eso empiece es. A conocer gente. Creo que al final es lo más importante, porque tú en tu casa solo son muchas horas y te pierdes, exactamente. Y el ver las experiencias de otros, el ver, bueno, el camino que han llevado otros, los errores que han cometido otros, te sientes reflejado muchísimas veces, en muchísimas situaciones y bueno, es impresionante lo que te lleva de esos encuentros. Claro, es la convivencia, sí. ¿Sabes? Que no hay nada que refleje más que eso, no es un email o no es una conversación por Skype, no, es que son 24 horas con personas que están haciendo lo que tú quieres hacer o lo que tú ya estás haciendo, ¿sabes? Entonces, no sé, estamos empezando, pero yo me encanta lo que yo estoy viviendo con esos retreats, ¡buah! Y eso ha salido de The Nomad, ¿sabes? ¿Ves lo que te digo? Que no es un camino unidireccional, que una vez que empiezas con algo que te gusta van apareciendo otras alternativas, otras opciones. Entonces, bueno, es brutal. Sí, que bueno, creo que también es importante destacarlo, que no hay que agobiarse. Muchas veces cuando no se ve la salida, no hay que agobiarse, hay que seguir para adelante, porque muchas veces lo que tú dices, surgen proyectos, surgen ideas en el mismo camino en el que tú estás desarrollando algo, al final surgen muchas cosas. Y entonces, pues, es muy reconfortante luego. Luego cuando te agobies, yo creo el mejor consejo que a mí me sirve es dejar de hacer cosas. ¿sabes? Porque estamos acostumbrados a hacer siempre algo de, oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que, yo soy la Mr. Plan, ¿sabes? Muchas veces tengo que dejar de hacer listas porque me paso, pero me tienes, decir, tienes todas las aplicaciones para mi Evernote y todos los... Yo las hago de papel, pero aún así libretas no faltan. Yo soy un poco así también, pero bueno. Pero hay que dejar de vez en cuando decir, no, ahora no planeo nada. Sí. Ahora voy a escuchar los pájaros. Muy bien. Sí. Bueno, hablando un poquillo de viaje, bueno, vosotros ahora mismo, sí, pues con Nomad Class tenéis la oportunidad, pues, de estar viajando. Ahora mismo estáis en Grecia. ¿Cuáles han sido así los viajes que más que destacaría? Los últimos viajes que habéis hecho, un viaje que destacaría, o un país que a ti y a Pedro os ha encantado de los últimos en los que habéis estado. A ver, pues después de llegar de Brasil, a ver, Brasil fue como fue la transición, ¿sabes? Entonces, bueno, un buen país, pero para ese momento estuvo bien. Pero yo destacaría de los que hemos visitado últimamente Ucrania, ¿sabes? Ucrania. Porque fue una sorpresa. Porque estábamos en Polonia, este verano estuvimos viajando por Europa, entonces estuvimos en Polonia un mes viviendo. Y nos dice un vecino, oye, voy a visitar a mi novia a Ucrania. Y nosotros, ¿a Ucrania? ¿Eso dónde está? No, ¿dónde está? Pero, de verdad, no hay muchas guerras y la gente se está muriendo allí. Porque es lo que nos cuentan los medios. Sí, claro. Y entonces nos dice, no, ven conmigo. Entonces fuimos un fin de semana y nos enamoramos. De verdad, una ciudad chulísima, con una gente maravillosa, súper barata. Se llama... Pero bueno, después... dijimos, vale, venga, después de Polonia, esa es lo bueno, la flexibilidad que tienes, ¿no? Nos fuimos a vivir allí a Ucrania, estuvimos 15 días o 20 días viviendo allí y, uff, de verdad, hiper barato. O sea, mucha gente se va para Asia, ¿no? Mucha gente, muchos nómadas eligen Asia como el destino. Sí. Yo empezaría por Europa del Este, ¿sabes? Porque hay muy buen internet, hay un coste de vida muy bajo. Y está todavía por aquí cerca, ¿sabes? Puedes encontrar muchas cosas. Y aquello estaba desarrollado al máximo. Es que era la capital del Haití. No imaginabas cuánta gente trabajando remota, un montón de meetups. Entonces decía, oye, esto está aquí, que está solo escondido con guerras y luego aquí hay un paraíso de nomadismo realmente. Claro. Entonces, bueno, yo destacaría ese destino y ahora... Te diré dentro de dos o tres meses, porque la idea, nosotros hemos llegado aquí a Grecia, que también nos está encantando, pero la conexión aquí no es tan buena. No tiene comparación con Rumanía. Es o importante Polonia, el tema de la conexión, es importante. ¿Vale? Sí. Muy importante. Aquí muchas veces me ves girando el ordenador para todos sitios, diciendo, por favor, vuelve. Pero bueno, hemos comprado una moto y la idea es volver por tierra este verano hacia España. Entonces, pues, ¿desde Grecia? A Alemania. Sí, esa es. Esa es la idea. Entonces, ir despacio, no estamos planeando como un mes, dos meses, tranquilamente. Eso es el plan. Luego después a lo mejor son cuatro, no sabemos. Pero ir visitando todos esos países, así que a mí me encantan. Yo ya he visitado un poco Croacia, Macedonia, Montenegro. Y que son súper desconocidos, pero geniales. Entonces, bueno, ya os contaré cómo son las conexiones allí. Bueno, será buena aventura, seguro. Sí, sí. Bueno, Esmeralda, hablando un poquillo más de lo que de la relación, ¿no?, entre el viajar y bueno, y el desarrollo personal que nos aporta el viajar, ¿no? Cómo nos sabe la mente. Tú ahora mismo lo comentabas con Ucrania, un país del que no tenías apenas expectativas y que te ha sorprendido tanto. ¿Qué te ha aportado personalmente a ti, ¿no? ¿Cómo te ha aportado el trabajar de esta manera, ¿no? Trabajando desde cualquier lugar del mundo y pudiendo viajar al mismo tiempo. A ver, para mí lo más valioso, lo decía el otro día, es como si hubieses descubierto la máquina del tiempo, ¿sabes? Porque ahora, al no tener una rutina, al tú hacer cada día como quieras hacerlo, los días se hacen eternos o no, ¿sabes? Entonces parece que vives 10 vidas. Entonces, para mí eso es un valor incalculable, porque cada día son impulsos nuevos. Entonces, tú vas cambiando también. A la vez te vas moviendo en los entornos que más coinciden contigo. ¿Sabes? Entonces conoces a gente que dice, oye, eso no lo había pensado yo, o ese libro No, no. no lo conocía. Exactamente, hábitos alimentarios, empiezas a darte cuenta de cómo cuidar tu cuerpo, no ves la televisión, ¿sabes? Entonces, Importante lo de no ver la ya. televisión. Sí. No, ni la necesita. Yo antes ya Sí. tampoco la veía, pero ahora ya es que no sé ni lo que es. Es que me hablan de un programa y digo, ¿eso qué es? Es Increíble. que no hace falta. Entonces te haces como mucho más conectado con el mundo y más consciente. Porque realmente yo creo que todos podemos aportar mucho a lo que tenemos alrededor, a este mundo que todavía nos queda. Pero como estamos tan ciegos con lo que nos cuentan, con el partido de fútbol o con comerme la hamburguesa más grande del mundo, no, es marketing también, tenemos el marketing metido dentro de la cabeza y Sí. salir de esa rueda del hámster, como decía, creo que era de padre rico y padre pobre, Sí. Sí, te das sí. cuenta de que no necesitas tantas cosas, que el mundo no es como te han contado y que tú tampoco eres como pensabas que eras. Entonces es un descubrimiento en todos los sentidos y yo de verdad no lo cambio, no lo cambio. Para Sí. nada, eso es lo mejor. Ya no es trabajar remoto, tener, no, es poder viajar, que es por lo que empieza un nómada digital, ¿no? Con ese deseo de quiero conocer el mundo, quiero mejorar, porque tú realmente al viajar mejoras. Es muy difícil que empeores al viajar, hay de todo, pero yo no conocí a nadie que diga odio viajar, todavía. Sí, Puede que creo. esté. Sí, bueno, creo que lo que dices es muy importante, que al final, bueno, trabajar de esta manera, ¿no? Te aporta muchísimo, pero sobre todo lo que te da es más conciencia de la hora, ¿no? El no vivir en ese piloto automático que muchas veces vives cuando tienes una vida muy rutinaria y Sí. cuando los días te pasan y no te das cuenta y bueno, Exactamente. Yo he vivido eso. en ese ¿Sabes? Yo antes sentido, claro. De estar aquí, yo estaba ahí. Claro. Hace muy poco, lo que pasa es que me parece que han pasado 20 años. No te conformaste, ¿no? No, para nada. Es que no, es que a mí me decían en mi familia, es que no te conformas con nada, porque claro, yo estaba en Madrid, estaba con un sueldazo, estaba con mi casa, estaba con todo lo que quisiera, pero es que no era para mí. Yo me veía todos los días en el metro, la gente con esas caras tristes, nadie hablando de lo que le gustaba, odiando los lunes. Tú dices, joder, ¿por qué voy a odiar? Cuenta todos los lunes que hay en tu vida, ¿por qué vas a tener que odiarlo? O sea, si es que hay otras maneras De de vivir. hacer. Pues no, pues sí, soy inconformista. ¿Y qué? No me importa. Muy Al bien. contrario, creo que el mundo es de los inconformistas. Si no, todo seguiría igual o seguiría parado. De eso va este programa de, bueno, pues de que la gente como vosotros, ¿no? Gente que no se ha conformado, pues cuente su experiencia y haga ver a otro tipo de gente que a lo mejor no ha llegado allí, no ha llegado a pensar en ello, que se puede vivir de otra manera y que se puede vivir yo diría satisfactoriamente, con más plenitud Sí, yo creo, que sí, yo creo que si se te está moviendo, si a las personas que nos están escuchando, si se le está moviendo algo en el estómago, ¿sabes? Esa cosquilla de, joder, yo quiero, o ¿qué me está contando? Me encanta, o, ay, si yo, hazlo. Es que el mejor consejo es, ve, prueba, equivócate, ¿sabes? lánzate y equivócate. Sí, hay que equivocarse. Para aprender hay que equivocarse, Y nadie aprende en no un tener miedo libro. al fracaso, que yo creo que también en la sociedad española es algo que aún tenemos muy estigmatizado. El tema de el que fracasa, pues como que se le estigmatiza cuando al final, pues al Es que revés. tan Cualquier fracaso es todo fracaso para mí es un aprendizaje. Y exactamente. en este mundo, en el mundo online, pues es así. Y, Tienes que fallar, claro. ¿sabes? Yo mi vida empezó a cambiar y a ir por donde yo quería cuando dije quiero equivocarme, Muy ¿sabes? bien. Porque si no siempre estás intentando ser perfecta y nunca eres tú. Eso, exactamente. Entonces, tío, equivócate y prueba y después, si no sale una cosa, saldrá otra, pero va a salir. Y esa confianza de que va a salir es lo que hace que salga. Tú tienes que confiar en ti Y es verdad que y confiar en. lo que dices, la perfección es el primer enemigo del éxito. Hay que probar y seguir hacia adelante siempre. Bueno, Sí, sí, sí. cerrando un poquillo, Dime. quiero que nos des una recomendación, un libro que te haya inspirado en tu viaje. A ver, O que te haya inspirado en yo. estos últimos años. Siempre me gusta, bueno, cada invitado que nos haga una recomendación de libros, porque creo que, pues, es muy, Pues eso, a mí me gusta mucho leer y cualquier recomendación, pues he descubierto muchísimo pedazo de libro gracias a personas siempre. A ver, yo me gusta mucho que El poder de la hora. Es uno que parece un poco espiritual, pero realmente es muy real. Yo lo leí ese libro, lo leí hace un año y medio y la verdad que es un libro que te puede impactar mentalmente mucho y que recomendaría leer despacio. Despacio. No es una cosa, tú tienes que estar preparado, ¿sabes? Hay libros que tú los lees un domingo por la tarde, pero hay otros que los lees en 10 años. Yo Claro. creo que este es de los 10 años. Sí, exactamente. Y luego, bueno, los típicos, ¿no? El de trabaja 4 horas por semana, el de, que he dicho antes, de padre rico, padre pobre. Hay otro, los 7 hábitos, Sí, creo que... los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Eso Covey es es. muy bueno también. Y luego también estoy leyendo uno, esto es para hombres y para mujeres, ¿sabes? Pero se llaman Las mujeres que corren con los lobos, que habla un poco de esa sociedad represiva, en este caso que he estado un poco con las mujeres más fuerte, pero yo creo que es un libro que debería leer hombres, mujeres y todo el mundo, porque ¿De qué autor es? No lo conozco. es una mujer, pero no te sé decir ahora mismo. Lo puedo Muy mandar y bien, bueno, lo añadimos. luego lo buscamos y lo linkeamos, no te preocupes. Genial. Bueno, el próximo avión de Esmeralda y Pedro es a... Es la moto. Es la moto, es verdad, es verdad, es la moto. Nuestro avión es moto. Es ese viaje en moto, es verdad, es verdad. Es ese viaje en Sí. moto. Muy Ese viaje bien. en moto que, bueno, iremos siguiendo día a día. Os iremos enseñando, si queréis ver desde Facebook, Instagram. Y bueno, iremos repartiendo nomadismo digital por el camino, ¿no? Que es la idea, lanzar la voz y que se oiga y que la gente que quiera de verdad, pues se lance y que vaya. Muy bien, Esmeralda. Entonces, bueno, espero veros en España al final de todo. Sí, eso esperamos. Y bueno, dos últimas preguntas que también pues, le hago a todos los invitados que se pasan por aquí. ¿Por qué crees, Esmeralda, que todo el mundo necesitaría viajar alguna vez en su vida? Porque cuando viajas sales de tu espacio de confort. Entonces, cuando sales de tu espacio de confort te das cuenta de que no eres tú, ¿sabes? Te das cuenta Sí. de muchas cosas que tienes como preconcebidas, Sí. que estás siempre haciendo las mismas cosas, Sí. no descubres partes de ti. Entonces, yo creo que lo más importante en la vida es conocerte a ti, ¿no? Mínimamente. Saber quién eres, qué te gusta. Entonces, si no viajas, no puedes probar No puede. otras cosas. Entonces yo creo que te abre un montón de opciones. Y yo creo que es que él también te ha contestado eso anteriormente. Yo hablo mucho. Sí. No, no, pero creo que sí, bueno, el autoconocimiento que te aporta el viaje es impresionante porque vives realidades distintas allí donde vas y te hace enfrentarte a situaciones que en tu burbuja, como yo digo, en tu vida cotidiana, no tendrías la oportunidad. Y Entonces, pues la claro. gente que hay alrededor es toda distinta. Claro. Entonces, son muchos estímulos diferentes, conversaciones, son comidas. Claro. Es que de cualquier lugar despierta tu creatividad. Yo soy mil veces más productiva viajando que estando quieta en un sitio. Entonces, eso, productividad es creatividad y, bueno, para tu negocio es bueno. Sí. Y por último, el viaje para Esmeralda es... Es, yo iba a decir amor, pero no, sí, eso es amor, Es creo. amor. Muy bien, Creo pues que sí. nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Esmeralda, por haber estado aquí. Bueno, creo que has aportado muchísimo a todos los que nos han estado escuchando. Y Me nada, por alegro. último, ¿dónde podemos encontrar a Esmeralda y a Pedro? Pues en www.denomadclub o, bueno, ahí está redirigido a los retreats. Y también redirigido a las redes sociales. Entonces, lo retweet digitalnomadretreat.com. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, Esmeralda, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos veros en ese viaje en moto Claro que sí. y veros a la vuelta en España. Genial. Deseando ya encontraros, pero con tranquilidad. Ya hablaremos en persona, haremos esto mismo, pero en persona. Espero a final de este año. Muy bien, eso espero. Bueno, Muchísimas gracias por Esmeralda. este espacio, de verdad. Yo creo que estás creando un valor bestial. Voy a afiliarme a ti ya desde hoy. Bueno, Miralda. Pues nada, muchas gracias. Eso, lo Venga. dicho, nos vemos pronto. Un saludo. Un beso, chao. Chao. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que hayas aprendido con Esmeralda y que te haya inspirado tanto como a mí. Si no escuchaste el último episodio, te recomiendo que cuando tengas tiempo lo hagas. Jota y Dani de Marcando el Polo nos contaron cómo financiarse en un gran viaje. Decirte que te puedes suscribir al podcast de la gente que no se conforma, tanto en ebooks como en iTunes, y recibir todas las nuevas noticias. Y también me puedes dejar una reseña en iTunes, así me estarás ayudando a que este programa crezca. Sin más, te veo la semana que viene. Y recuerda, nunca te conformes.